Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí en Radio Esperantia, en una segunda edición de las tertulias del Mundial de Rusia 2018, para comentar lo que han sido estos partidos, que han habido muchas sorpresas. Estamos aquí nuevamente con Javier y con Kevin. Te saludamos primeramente, Kevin. ¿Qué tal estás? Pues bien, todo bien, la verdad que bastante contento por los grandes partidos que hemos visto en estos últimos días, la verdad, sorpresivamente igualados todos. Y también queremos saludar a Javier, segundo día consecutivo con nosotros aquí en Radio Esperantia y esperemos tenerte muchísimos más días, Javier. Hola, muy buenas, David, gracias. Y bueno, pues comenzamos contigo mismo, Javier, que el otro día pues lo habíamos dejado en el partido de España, que fue un partido muy interesante, un 3-3. Está con esa cosa de que quizás mucha gente piensa que España mereció más. No sé qué impresiones te dio este partido, Javier, un 3-3. Y para que nos comentaras un poco tus impresiones y tu lectura de este partido. Sí, bueno, opino que es un partido muy igualado. Los dos equipos han jugado muy bien. España se merecía ganar este encuentro, pero Portugal con Cristiano Ronaldo ha dado muchas sorpresas. La verdad, una cantada de Gea ahí que nos ponía un gol por debajo antes del descanso y bastante mal, la verdad, pero se resolvió bien el partido en ese gol de Cristiano en el último minuto, un golazo. Y por el resto vi el partido bastante bien, vi a España muy positiva de cara al Mundial y con buenas sensaciones, la verdad. Sí, la verdad es que es un poco lo que comenta. Yo me esperaba una Portugal un poco más rácana, ofreciendo menos juego, pero sí es verdad que en algunas facetas del juego le daba la posesión total a España y unos minutos del encuentro fue un auténtico vendaval de los españoles, pero yo me esperaba mucho menos de Portugal y no sé si coincidirás tú en eso, Kevin, pero Portugal es una selección muy peligrosa que jugando de esta manera puede llegar muy lejos. Sí, la verdad es que sí, puede llegar lejos porque ahora mismo en este Mundial se está viendo de que todos los partidos están siendo muy igualados y más todavía los equipos que juegan a defender y a salir a la contra. En este caso Portugal, a mí todo lo contrario. Me pareció que jugó peor que como lo habían hecho en la Eurocopa pasada. No me pareció que hubieran jugado demasiado bien, o sea, y fue un partido curioso, bastante extraño porque primero de todo empieza el partido penalti dudoso a favor de Portugal, bueno, luego en la repetición se vio que era penalti, pero un partido de lo más extraño, porque en ningún momento Portugal estuvo, a mi parecer, esto lo digo desde mi opinión, no vi a Portugal encima de España en ningún momento. Creo que fueron cuatro destellos de Portugal lo que ha hecho que hayan empatado. Bueno, la cantada de Gea, el penalti y luego una falta en los últimos minutos. ¿Pueden llegar lejos? Yo pienso que sí, porque esto al final son muy poquitos partidos, así que pueden pues marcarse una Grecia en la Eurocopa 2004 o mismo su antecedente más cercano, que es la Eurocopa 2016, que no fueron el mejor equipo, ni mucho menos, pero al final cada partido es un mundo y bueno, con esa estrategia, con ese planteamiento, sí creo que pueden llegar a llegar lejos en el Mundial, no creo que puedan ganarlo, pero sí pienso de que bueno, que pueden a lo mejor llegar hasta unos cuartos o incluso unas semis, pero también es posible de que los cruces no le beneficien demasiado, pero bueno, sí es verdad de que en este Mundial está siendo todo bastante bastante igualado, así que es posible de que lleguen lejos si la suerte les acompaña, seguramente. Sí, veremos a ver qué hace contra esa Irán, que la líder de nuestro grupo, un poco sorpresa. Y te quería preguntar, Javier, si el debate del 9 en España se ha zanjado con ese gran doblete de Diego Costa. Bueno, sí, Diego Costa ha dejado muy buenas sensaciones. A mí me ha sorprendido gratamente, la verdad, peleando el balón con Pepe en ese primer gol de España. Y me ha gustado bastante, la verdad, muy rematador lo hemos visto. Un 9 puro, que un estilo que a mí me gusta mucho. La verdad que me ha gustado bastante. Y el golazo de Nacho ese al final del encuentro. Bueno, al final no, en los últimos minutos. Muy bien, la verdad que me ha sorprendido muy bien España. Y encantado con esta selección, la verdad. Y a ti, Kevin, quería hacerte dos preguntas, a ver qué opinabas. Lo primero, si sigue habiendo debate con el 9. Y lo segundo es si crees que Fernando Hierro, ahora contra una selección en teoría inferior, como va a ser Irán, cambiará a Nacho y pondrá a Odriozola buscando más verticalidad y un juego más ofensivo, o si seguirá contando con Nacho. Hombre, respondiéndote a la primera pregunta, yo pienso que momentáneamente sí se acabó el debate del 9, porque está claro que Diego Costa ha hecho su mejor partido con España. De todo lo que hemos visto de él, este ha sido sin duda alguna su mejor partido. Se ha redimido completamente y nos ha caído la boca a mí, entre otros muchos, que, pues bueno, le criticábamos porque no era el tipo de delantero que para nosotros encajaba en el estilo de juego de la selección. Momentáneamente sí, las cosas como son. Y estoy en la línea de Javier, es un delantero muy rematador, con mucha fuerza. Era perfecto para el partido de Portugal, lo comentamos en el capítulo anterior. Y bueno, sí, momentáneamente está cerrado. Y lo de Odriozola y Nacho, sí, hombre, creo que podría apostar por Odriozola, sinceramente. Irán ganó el anterior partido, pues, porque se alinearon los planetas, porque realmente ese partido tenía dueño y era Marruecos. Pero bueno, sí, podría apostar por Odriozola. Y no solo Odriozola, yo pienso de que podría variar un poquito el once poniendo a Thiago de titular, o a lo mejor apostando por Rodrigo incluso, para darle, porque creo que en este tipo de partidos puedes sacarle mucho más provecho al encuentro con un delantero como Rodrigo, más pasador, más llegador, que Diego Costa de que es un delantero más para pelear los balones con defensas como los que tenía Portugal. Sí, yo diría que podría probar con Odriozola perfectamente. Sí, y la verdad es que vamos a ver, porque es eso, que quizás Diego Costa viene muy bien para este tipo de selecciones que tienen defensas muy, muy fuertes, muy rocosos, como eran en este caso Pepe, y a lo mejor ahora contra la selección de Irán, que bueno, sin desprestigiar a Irán, que es el primero de grupo en nuestro grupo, valga la redundancia. Y entonces a lo mejor Fernando Hierro pues apuesta por Yago Aspas o por Rodrigo. ¿Tú qué piensas, Javier? ¿Seguirás jugando ahora Diego Costa de 9 o Fernando Hierro apostará por Yago Aspas o Rodrigo? Y lo de Nacho y Odriozola también, que nos comentaras un poco tu opinión, porque en teoría yo creo que el dibujo a lo mejor puede variar con tres defensas para si el partido se llega a atascar, pero yo creo que los jugadores van a ser prácticamente el mismo 11. Sí, bueno, yo creo que a Hierro le ha gustado mucho en este partido Diego Costa, y yo creo que va a seguir apostando por él. Por lo que se veía en las imágenes, ha quedado muy encantado con él, celebraba los goles como si fuese su ídolo, y la verdad es que parece que le gusta mucho más que Iago Aspas y Rodrigo. Puso a Iago Aspas también en el partido unos minutos para ver si resolvía algo, pero la verdad que parece que ser que le gusta mucho. Y ole, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Me ha demostrado que es buen delantero y estoy contento. Respecto a Nacho y a Odriozola, yo creo que también depende del partido. Si es un partido contra un equipo muy ofensivo, yo diría de poner a Nacho, que te mantiene muy bien la posición atrás. Y me ha gustado mucho Nacho también contra Portugal. Así que dependiendo de los partidos también, si es un equipo muy atascado por las bandas y tal, pondría a Odriozola y tal. Y la verdad que esa es mi opinión, y Nacho también me ha gustado bastante. Sí, vamos a ver un poco lo que hace nuestro nuevo seleccionador, que sobre ese tema también quería comentar un poco, porque después de ese 3-3, y yo creo que ha dejado muy buenas sensaciones la selección, quizás ahora hay dos temas. Uno es que parece que lo de Julen Lopetegui ha pasado a segundo plano, que todo el mundo se ha olvidado un poco. Y se pueden ya, aunque solo ha ido un partido, pero se va viendo la actitud y se puede ir sacando si ha ido bien o mal esta destitución de Lopetegui. Quiero que nos comentes un poco lo que te parece a ti, Kevin, y también que se ha formado un pequeño debate, porque el debate ahora mismo está siendo en la portería de Gea con Kepa más que del 9. Hombre, está claro que en un partido, y visto lo visto, pues bueno, los jugadores no iban a jugar mal porque se hubiera de Lopetegui. Y está claro que Hierro, al menos a mi parecer, no tocó apenas nada de lo que había dejado Lopetegui, ha tocado lo menos posible, porque a lo mejor Hierro, pues, tiene otras preferencias, a lo mejor a él no le gusta tanto Diego Costa, a lo mejor no le gusta tanto, pues, puede ser Nacho, a lo mejor le gusta más el G. Roberto. no lo ha tocado porque no es momento para hacer experimentos ni mucho menos. No se ha notado, pero a la larga veremos si realmente se ha acertado o no con esta destitución hasta que se acabe el Mundial. Y es que incluso me veo venir que España pueda ganar el Mundial porque es posible, ¿no? Han habido otros antecedentes, como Zidane con el Real Madrid, aunque está claro de que no es lo mismo entrenar a un equipo que tienes partidos de liga para prepararte y otras historias. En este caso tienes pues tres partidos obligatorios y después, depende de cómo lo hagas, tienes uno, dos o tres o incluso cuatro si llegas a la final. Veremos qué tal le va a España. Sinceramente ahora mismo no podemos ver si con Lopetegui hubiera ido mejor o peor, pero a la larga sí veremos. Y bueno, también hay estará el debate si continúa Hierro o no, dependiendo de qué es lo que haga, bueno, qué es lo que haga España en el Mundial. Yo creo que no lo vamos a notar de momento lo de Lopetegui, a la larga sí. ¿Y cuál era la otra pregunta, David? Me habías planteado otra, ¿verdad? Sí, en cuanto que después de la cantada aquella de Gea y también lo que haya ido haciendo un poco, que no está dejando muy buena... mucha seguridad está dejando últimamente de Gea, y con Kepa pues mucha gente ha abierto el tema para darle una oportunidad al chaval. Nah, para mí es un debate oportunista porque, no sé, yo creo que dudar de Gea... Sinceramente, la gente que duda de David de Gea es gente... Con todos mis respetos, gente que no ha visto ni 5 partidos completos suyos. Porque cualquiera que haya visto un par de partidos del United en la Premier League sabe que es un porterazo. Y todos los porteros del mundo fallan. Manuel Neuer, Ter Stegen, Jan Oblak, todos los porteros del mundo fallan. A David De Gea le ha tocado que ha fallado pues en un partido decisivo. Bueno, una lástima sinceramente, pero creo que es ridículo, ¿no? Ahora matar a David De Gea, que es para mí de los 5 mejores porteros del mundo, ahora matarlo porque ha fallado en un gol. Oye, ahora mismo se me viene a la mente ese partido contra el Sevilla que bueno, que salvó a su equipo, porque es que el Sevilla hubiera ganado, si no mal recuerdo fue en el Sánchez Pizjuán. Posteriormente es verdad que el Sevilla eliminó al United, pero nada que, o sea, la culpa no la tuvo David De Gea, y mira que hay partidos que David De Gea ha salvado al conjunto español. No sé, me parece ridículo dudar de un portero como De Gea. No le encuentro sentido más que buscar el debate innecesario, porque, no sé, David De Gea me parece tan bueno, es que ha sonado para el Real Madrid, a ver si suena el portero del Albacete para el Real Madrid. No, por favor, hombre, seamos serios. David De Gea es un porterazo, hay que darle confianza. Kepa no va a mejorar a De Gea, y eso lo sabemos todos. Así que, bueno, es más, Fernando Hierro no es tonto, no nació ayer, él sabe que el portero titular tiene que ser sí o sí David De Gea y va a jugar... Estoy al 100% seguro de aquí al final del Mundial, segurísimo. Sí, la verdad es que se ha creado, sobre todo en la prensa, ese debate, porque también recordemos que Keylor Navas, que ha hecho una actuación muy buena en su primer partido con Costa Rica, en el partido contra la Juventus con el Real Madrid, tuvo una cantada en un momento muy decisivo que podía haber supuesto la eliminación del Real Madrid en una cantada del mismo nivel o incluso peor que la que tuvo... David De Gea. Entonces, tú también que comentabas, Javier, yo opino un poco como dice Kevin, es uno de los mejores porteros del mundo, y cambiarlo ahora en este momento por Kepa, que es muy muy buen portero, pero todos sabemos que David De Gea tiene un nivel impresionante. No sé qué opinas tú, Javier, al respecto. Sí, bueno, está claro que opino lo mismo que Kevin, y la verdad que De Gea es muy muy buen portero. Se habla de que es el mejor del mundo ahora mismo. En mi opinión, Ter Stegen también es muy bueno y demás. Pero los porteros siempre fallan. No puedes permitirles ni un fallo ni exigirles tanto, porque hasta el mejor del mundo siempre va a cometer fallos. Y estoy muy contento con De Gea. No creo que lo cambien por Kepa, porque todavía le queda mucho por mejorar a Kepa. Es un chaval. Y De Gea, que tiene unos cuantos años más de experiencia, sabe cómo va el tema y es el más indicado para jugar en la selección española. Y también quería comentar un tema muy interesante, que no sé si seguramente te habrás dado cuenta, Kevin, que para mí, no sé si coincidirás, no sé si el mejor de la selección española fue Isco, dando mucha verticalidad, muchos muy buenos pases y haciendo lo que... el mejor sabe, pero luego lo vemos con el Real Madrid, lo hace muy muy bien, pero se le ve como en la selección española, como en su casa, como muy contento, muy muy, muy relajado, jugando súper fácil, todo le sale muy bien, y no sé, a mí me da la sensación de que con la selección española parece un jugador muchísimo mejor de lo que el rendimiento que da en el Madrid. Hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa. La selección española juega diferente al Real Madrid. Y en este caso, el estilo de juego de España le viene muchísimo mejor a un tipo de futbolista como es Isco en este caso. O sea, Isco, por ejemplo, ahora mismo, si le das a elegir entre jugar como España o como el Real Madrid, aunque haya ganado tres Champions con el Madrid, él prefiere jugar como España porque a él personalmente, individualmente, le viene fantásticamente bien jugar un poquito más al toque, sin tanto contragolpe, sin tanta velocidad. Por ejemplo, el Real Madrid juega mucho sin balón. De hecho, la gran mayoría de partidos, pues bueno, que el Real Madrid juega contra un equipo pues que le gusta tener la pelota, el Madrid nunca tiene la pelota. Véase el partido contra el Bayern, véase los partidos contra el Barça, véase partidos contra equipos como el Valencia también. Y España es un equipo que le gusta cuidar el balón, le gusta tener la pelota, con esta, en este caso, filosofía que llevamos teniendo ya casi 10 años, casi una década de pues tener la posesión, juego bonito, tal y cual. Entonces sí es verdad de que sí, que Isco rinde mejor con España, se le ve mucho más suelto, pero porque es que el planteamiento, el estilo de España le beneficia a él. Es una pena porque todo el que es aficionado del Madrid, el cual me incluyo yo, pues no disfruta del mejor Isco, pero lo bueno de los grandes jugadores es que, sea cual sea el esquema, siempre van a destacar. Una lástima de que no se le pueda ver en su mejor estado de forma. Bueno, ya ahora mismo me acabo de acordar de aquel Málaga de Pellegrini, un equipo que jugaba fantásticamente bien. Y creo que vimos ahí el mejor Isco. O sea, es verdad que ahora mismo Isco está pues más formado, con más experiencia. Pero yo creo que el Isco que a todos nos enamoró fue el de aquella temporada del Málaga en Champions, ¿no? De que fue eliminado en cuartos de final. Sí, la verdad es que Isco en equipos donde el balón es el que predomina, pues da muchísimo mejor rendimiento que en equipos que juegan a la contra, como es el Real Madrid. Y también te quería preguntar, Javier, un jugador que te gusta muchísimo, como es Gonzalo Guedes, que ayer en Portugal no dio del todo ese rendimiento porque hubo unas cuantas contras que tuvo Portugal que pudieron sentenciar el partido y con la muy buena temporada que ha hecho Guedes y también de Bernardo Silva me faltó un poco más para lo buen jugador que es, porque parece como que Cristiano se echó él solo prácticamente el equipo a la espalda. Sí, Guedes venía haciendo una temporada muy muy buena en el Valencia. Yo me esperaba mucho más porque él me parece un auténtico crack. Pero en el partido de ayer ha estado desaparecido, igual que muchos otros, como dijiste tú, Bernardo Silva y demás. Cristiano se echó el equipo a las espaldas y consiguió darle ese punto a Portugal que tanto necesitaba. También tuvo un poco de suerte en ese gol a De Gea y demás. Pero la verdad que Cristiano ha hecho el trabajo sucio, por así decirlo, que no han hecho los demás. Y a mí me ha gustado muchísimo Cristiano. Me ha dejado mucho que desear Guedes también, porque a mí es un jugador que me encanta, como tú decías. Y esperemos que hagan mejor partidos contra Irán y Marruecos. Pero me ha dejado todavía con ese mal sabor de boca Guedes. Y no sé qué pensarás tú, Kevin, si esta Portugal de Fernando Santos jugará contra Irán y contra Marruecos, siendo un equipo con más posesión y con, por así decirlo, siendo el equipo principal para ir a ganar el partido, o seguirá siendo un equipo más viéndolas venir y viendo a ver cómo va sucediendo el partido, porque no es lo mismo el planteamiento que va a hacer Fernando Santos contra lo que ha sido España, que contra el que hará contra Irán y Marruecos. No sé qué crees que será un poco la lectura de este grupo. Pues para mí será toda una incógnita hasta que llegue el partido, porque claro, tú ves a Portugal jugando contra España y dices, bueno, está bien, ¿no? Una selección que está bien cerrada atrás, que sale a la contra, aprovecha sus oportunidades, pero claro, cuando tú no llevas el balón, o sea, cuando te dan a ti la pelota y te dicen, venga, ahora propón tú las jugadas, ahora domina tú el partido, yo no veo a Portugal dominando un partido, sinceramente, que puede ser, no he visto tampoco muchos amistosos de Portugal, casi todos los partidos que he visto de Portugal han sido con ellos, pues, atrás, o que entregan la pelota directamente, juegan a la patata caliente, que esto lo llamo así cuando directamente no quieres saber nada del balón, simplemente pues vas al contragolpe. No, no tengo ni la más remota idea, la verdad. O sea, estoy incluso ansioso por ver cómo se van a desempeñar esos partidos. O sea, yo incluso digo, hostia, ¿y si Irán puede sacarle algún punto a Portugal? Porque claro, es que, o Marruecos, porque La verdad que contra España, vamos a ser sinceros, es verdad que en el fútbol el factor suerte se busca, pero Portugal tuvo mucha suerte porque el gol de penalti, la jugada de, el gol, el segundo de Cristiano que fue una cantada de Gea y luego la falta, pues fueron tres jugadas aisladas, o sea, no fueron fruto de un gran juego de Portugal, sino todo lo contrario, fueron jugadas aisladas que podrían haberle pasado a cualquier equipo. Sinceramente lo digo, la verdad, no sé, yo creo que en principio la favorita es Portugal, obviamente, pero por ejemplo, he visto a Marruecos desempeñar mejor fútbol contra Irán, que luego acabó perdiendo, curiosamente, que Portugal, y eso que tiene peor equipo que Portugal, sinceramente. Veremos qué tal, yo creo que Fernando Santos no es tonto, dirá, bueno, este partido hay que ganarlo sí o sí, no podemos jugar a esperar atrás porque si no se va a atascar el partido, porque el otro equipo, Irán en este caso, va a jugar a lo mismo que contra Marruecos, jugará a estar atrás, a esperar y a lo que salga, ¿no? Muy al estilo Carlos Queiroz, que es esperar atrás. No lo sé, sinceramente. Espero que proponga algo, porque si no, ya pues se puede intuir un poco que el Irán-Portugal puede ser el partido más aburrido de la fase de grupos, que esperemos que no, claro. Sí, también hablando un poco de lo de suerte, también quería tocar un tema antes de ir pasando a los demás partidos, que han habido muchas sorpresas, ahora los tocaremos todos, pero quería hablar un poco de lo que está haciendo el VAR en el videoarbitraje, ¿no? Para que me comenten un poco lo que les está pareciendo, si creen que está siendo útil, si le está quitando esencia al fútbol, si lo está haciendo más justo. Que nos comentes un poco, Javier, qué te está pareciendo esta nueva tecnología en el fútbol. Bueno, yo opino que el VAR está haciendo muy bien su trabajo. No le está quitando la esencia del fútbol aún. Veremos cómo va transcurriendo en el tiempo el VAR. Pero de momento estoy totalmente de acuerdo con las decisiones que toman a la hora de verlo, como las tarjetas rojas y demás. Me gusta mucho, pero lo que no me gusta tanto es que sea el árbitro el que decida si pita una roja o un penalti y demás. Me parece un poco una decisión del árbitro más que de unos jueces preparados para ese tipo de cosas. De momento me gusta. Ya veremos cómo va pasando el tiempo con el VAR. De momento va bien. Y estoy totalmente de acuerdo de que se instale en la Liga Española y demás. Sí, la verdad es que lo único que no me convence del todo es que el árbitro tiene un pinganillo donde ahí le van diciendo lo que va pasando, la interpretación de los demás árbitros que están viendo las jugadas repetidas, pero yo he visto, no sé si fue contra Argentina, pero hubo un penalti que me pareció bastante claro, pero como no le dijeron nada al árbitro, pues no se revisa la jugada. Las jugadas las revisan cuando se lo dicen al árbitro, cuando el árbitro lo crea oportuno, pero no se revisan todas las jugadas, aunque claro, si se revisaran todas, pues se perdería mucho tiempo. Pero está siendo más justo el fútbol, sí, pero todavía se sigue viendo su polémica. No sé qué opinas tú de todo esto, Kevin. Bueno, sí es cierto de que el VAR está funcionando, porque mismo le ha dado los 3 puntos a Francia con aquel gol pues de Paul Pogba, aunque no fue por el VAR, sino fue por el ojo de halcón, pero está cumpliendo su cometido, que es pues minimizar los fallos arbitrales en el Mundial. Evidentemente estamos hablando de la competición reina del mundo, que es pues el Mundial, evidentemente, de países. Yo creo, estoy un poco en la línea de tu primo, de que es cierto de que, claro, es el árbitro el que decide cuándo se revisa el VAR o se lo dicen por el pinganillo, pero hay jugadas que a priori parecen polémicas y el árbitro, pues, como no le dicen nada por el pinganillo, no se revisa y ya está. Pero claro, luego hay otras tomas que te dicen que, pues mira, sí, al final sí tocó en... Por ejemplo, hay penaltis que tienes que mirar varias tomas para ver si fue penalti. Eso yo creo que de una sala de control no lo puedes ver en un segundo. Son cosas que al final acabas viendo, pues, cuando ya llevas un minuto o dos. Para esto la Serie A, que esta temporada ha visto varios partidos, lo tiene mejor implementado en ese sentido. Aunque por el momento no ha habido ninguna jugada, ningún escándalo arbitral. Todos han sido, pues, en su línea correcto. Yo la verdad que estoy bastante a favor. Y respecto a lo que comentaste antes de la esencia, porque hay varios detractores que no quieren que esté el VAR, porque bueno, como que se acaba la esencia del fútbol, tampoco se acaba tanto, porque como acabo de comentar, es el árbitro quien decide cuándo se mira el VAR. Si el árbitro está al 100% convencido y seguro de que una jugada la ha acertado, no se revisa al VAR. Aunque se haya equivocado, ojo, ¿eh? Si es verdad que le pueden corregir, después le pueden decir, mira, pues estás equivocado y se puede corregir. Pero si el árbitro está 100% seguro, no se revisa la jugada. Por muy estúpida que sea la acción. Sí, como decías, con ese gol de Pogba, que no sé si al final se decidió que fueran propia o gol de Pogba, pero podemos ya empezar a comentar lo que fuese Francia-Australia, que está en el grupo C, el primer partido, que la verdad es que me estuvo pareciendo un partido un tanto cerrado, en el sentido de que vi a la selección de Francia, que me esperaba mucho más, y Australia dio un nivel muy bueno. Y sobre todo defendiendo lo que es una de esas selecciones que se te encierran ahí atrás. Y Francia pues se atragantó y no pudo casi ganar. Y ese gol se lo encontraron ahí al final. No sé qué piensas tú de este partido, Kevin. Sí, bueno, un partido que sigue la tónica habitual del Mundial, ¿no? Partido igualado, sorpresivamente igualado, sinceramente. Yo me esperaba un paseo de Francia, un partido bastante más, por decirlo así, donde veríamos una Francia más desatada. Pues yo me esperaba un 3-0 o un 3-1 quizá, pero no, todo lo contrario. Han sido, bueno, es más, los goles de Francia, uno llegó gracias al ojo de halcón y otro fue de penalti. Bueno, igualado el partido. Francia yo creo que no jugó tan bien como muchos esperamos, pero bueno, lo cierto es que a día de hoy, creo que quitando a España, y no lo digo porque yo sea español, sino porque lo creo así y ya está, creo que quitando a España, el resto de selecciones top, el resto de selecciones grandes, ninguna ha rendido el nivel esperado, ¿eh? Ninguna. Y Francia no ha sido una excepción. Han ganado justamente, pero lo cierto es que no han ganado con brillantez. Sí, la verdad es que yo me esperaba mucho más de algunos jugadores. Partido muy, muy flojo de Griezmann, aunque metió un gol, fue de penalti. Muy flojo de Mbappé, de Dembélé, de Pogba. Yo, la verdad es que me pareció un partido súper flojo. Y Australia se defendieron muy bien. Y para mí incluso un empate no hubiera sido nada, nada raro. No sé qué piensas tú de este partido. Yo, Javier, pero muchas estrellas en Francia. Pero si este nivel lo dan en todo el Mundial, la verdad es que no creo que sea una de las candidatas serias para ganar el título. Totalmente de acuerdo. La verdad es que Francia me ha dejado mucho que desear también. No ha estado a su mejor nivel. Ha ganado porque tenía un rival que no era muy bueno, ni yo creo que ni la mitad de calidad que la propia Francia. Y me esperaba muchísimo más de Francia, me esperaba un resultado mucho más abultado. También hay jugadores de Australia que le han plantado cara a Francia, como puede ser Aaron Moy, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho. Y me ha dejado mucho que desear Francia. No creo, a día de hoy, no creo que esté dando la talla para ser campeona del mundo, ni tampoco Alemania y demás, ni Argentina. Pero un poco mejor que ellos ha estado. Pero aún así no estoy totalmente contento con el rendimiento de esta selección. Espero que a medida que va pasando el Mundial vayan cogiendo soltitud y no se dejen ir. Sí, la verdad es que el partido del Francia-Australia ha sido un poco como los demás partidos en los que ha jugado las demás grandes selecciones, donde el equipo pequeño se ha encerrado bien atrás y han conseguido sacar en casi todos los partidos, menos en este de Francia, donde ha ganado, puntos. Y parece como que la selección grande juega muchísimo peor y no tienen las ideas claras, pero es el equipo de menos nivel, en teoría, el que también ha hecho un trabajo inmenso defensivamente. ¿No crees tú también eso, Kevin? Sí, es verdad de que estamos, pues, por decirlo así, cebándonos mucho con las selecciones grandes, pero lo cierto es que tienen un mérito tremendo las selecciones pequeñas, ¿no? Se podría decir, como en este caso ha sido hoy, bueno, el otro día fue Australia, luego fue Irán, que es verdad que Marruecos tampoco era el mejor equipo de Asia o de África, pero lo cierto es de que están rindiendo muy bien todas y cada una de las selecciones. De momento ninguna ha defraudado, bueno, quitando Arabia Saudita, ¿no? Le tocó al anfitrión en el primer partido, quitando Arabia Saudí, creo que el resto de selecciones, todas y cada una de ellas, han dado un nivel aceptable, un nivel que tú dices, mira, puede competir con cualquiera ahora mismo. Y en este caso Australia, lo cierto es que, pues mira, jugando con sus armas, defendió bien, estuvo a puntito de llevarse un punto, bueno, y como también estuvo a punto de llevarse algún punto, por ejemplo, también Perú, o bueno, otros partidos que comentaremos más adelante. Pero sí, lo cierto es que tienen un gran mérito las selecciones de países que no han tenido tanta suerte en otros mundiales, y la verdad que muchísimo, pero con muchísimo mérito y trabajo de el realizado por las selecciones pequeñas, se le podría decir. Y ahora pasamos por el siguiente partido, por cómo se han ido jugando, en el grupo D, en este caso, la Argentina e Islandia, que yo personalmente, hablando ahora de los equipos pequeños, de las selecciones pequeñas, Islandia me ha encantado, no sé qué pensarás tú, Javier, pero defensivamente han sido impresionantes, luego ahí con Sigurdsson y Finnbogason ahí arriba manteniendo el balón y un trabajo inmejorable. Sí, es verdad que Argentina la ha visto en la clasificación y ha hecho unos partidos muchísimo peores que el que ha hecho hoy, pero no ha hecho el todo mal partido Argentina, aunque yo sí le exigiría muchísimo más a varios futbolistas. No quiero caer en la tendencia de siempre echarle la culpa a Lionel Messi. Ese penalti, pues bueno, los penaltis, quien los tira, pues se arriesga a fallarlos en este caso. Pero me ha faltado algo más de Argentina, sin quitarle a mérito a Islandia, que me ha parecido que ha hecho un partido impresionante. No sé qué pensarás tú, Javier. Totalmente de acuerdo, David. Islandia es una gran selección por lo que ha demostrado. Ha demostrado que como equipo es muy muy grande, no se deja rendir nunca, ni aunque vaya perdiendo por mucho, porque por lo que se ve tiene un gran valor y increíble, la verdad. Me ha sorprendido muy muy gratamente Islandia, y jugadores que parecía que sonaban han dado lo mejor de sí, como pueden ser Sigurdsson, Gudmundsson o Finnbogason. Me han gustado mucho. Y le han plantado cara a la finalista argentina de la antigua Copa del Mundo. Respecto a lo del penalti fallado de Messi, creo que él lo tiró lo mejor que podía y era totalmente inesperado que se la parara el portero. Le ha adivinado el sitio y quien se arriesga a tirarlo es el que los falla, como tú bien dices, David. Me ha gustado mucho, la verdad, el rendimiento de Islandia y Argentina. Me ha sorprendido para mal, porque un equipo que viene de jugar una final del mundo hace 4 años, me esperaba mucho más en la generación de ahora. Sí, la verdad es que es un poco lo que comentas, aunque sí es verdad que Argentina, y todos sabemos que lleva muchísimos años dando un nivel bastante malo. No sé qué pensarás tú, Kevin, sobre este partido, pero también en la entrada en el segundo tiempo de un jugador como fue Cristian Pavón le dio muchísima frescura y mucha rapidez a Argentina, porque se le veía como que no tenían ideas, no fluía bien el balón, sin quitarle mérito a Islandia, que ahora nos comentarás un poco lo que te han parecido estas dos selecciones y lo del penalti de Messi, pero me ha parecido como que jugadores rápidos por banda le creaban muchísimo peligro a favor de Argentina, que no los peloteros como son Mascherano, Biglia, Vanega, jugadores más de toque, sino jugadores explosivos de banda, me pareció como que le hubieran dado mejor rendimiento a la selección de Sampaoli. No sé qué comentarás un poco de este partido, Kevin. Y completamente de acuerdo con lo último que acabas de decir. Lo cierto es de que la entrada de Vanega sí influyó un poco en la circulación de balón y creo que mejoró lo que se estaba viendo. Pero la salida más relevante, la que yo creo que cambió completamente el partido para a favor de Argentina, evidentemente, fue Cristian Pavón. O sea, fue la salida de Di María, en este caso por la entrada de Cristian Pavón, creo que se llama. Le vino fantásticamente bien y fue lo que, bueno, casi le da incluso el partido a Argentina con un centro chut que, pues, se la paró el portero irlandés. Comentando un poquito el partido, sinceramente, yo pienso de que a una selección como Argentina, con la gran lista de jugadores que tiene y grandísimos jugadores que se han quedado fuera, pienso de que se le tiene que exigir una victoria. Y ya, bueno, ya no solo una victoria, a lo mejor. No te pide un paseo, pero yo creo que a esta selección se le pide ganar. Es verdad de que hemos visto de que muchas selecciones no han ganado su partido, ¿no? Así de que, bueno, se puede salvar. Esto es un poco como cuando en clase una persona decía que no había hecho los deberes porque el resto tampoco. Como cuando una persona decía que suspendió, pero el resto también. Así que se puede salvar por eso. Y hablando un poquito de Messi, a mí, sinceramente, Messi no ha estado bien. Y lo digo, y no lo digo por nada, lo digo sin acritud, ¿eh? Simplemente creo que Messi no ha estado a su rendimiento óptimo. Ha estado quizá un poquito por el sistema defensivo de Islandia, pero no ha estado bien. Yo recuerdo un tiro en la frontal, ya acercándonos al 80, que bueno, que sí, fue una llegada y tal, pero no estuvo bien. Y el penalti, para mí, no lo tiró bien. Messi, por lo que sea, su talón de Aquiles, no tira bien los penaltis, se le dan muy bien las faltas, es un... para muchos es mejor de la historia y no pasa nada por decirlo tampoco, pero no estuvo bien. O sea, yo creo que yo he visto a Messi jugando partidos con Argentina que ha tirado del equipo él, ya sea pues con una jugada individual, un tiro de fuera del área, pero para mí Messi no ha estado bien. Estaba desconectado, a lo mejor es que pues los islandeses le estaban marcando, pero yo a Messi es que no lo vi. O sea, yo a Messi lo vi en acciones individuales, vi muchísimo más, ojo, a Cristian Pavón e incluso a Vanega cuando entraron los dos que a Messi, la verdad, y no lo digo por nada, simplemente creo que Messi no ha estado a su nivel óptimo. Si llega a haber estado bien, seguramente pues seguramente hubiera ganado Argentina, porque Messi es un jugador muy decisivo. Bueno, empate a mi juicio es justo, y bueno, no he comentado nada de Islandia porque creo que si Argentina hubiera estado bien seguramente hubiera ganado, pero partido muy serio y a mi juicio empate justo. Y te quería comentar, Javier, a ver qué nos podías decir, porque Sampaoli ha recibido bastantes críticas por la entrada de Higuaín a los últimos 10 minutos nada más, y de que Paulo Dybala no ha jugado ni siquiera un solo minuto, un jugador muy decisivo, aunque también mucha gente le excusa diciendo que es muy parecido a Messi y que se pisan en el campo, comentarios así suelen decir, pero no sé qué piensas sobre que Dybala no haya jugado y si podía haber resuelto el partido. Sí, yo pienso que si hubiese jugado Dybala hubiese dado un rendimiento mucho más grande a Argentina. Eso sí, lo que tú comentas, que la gente dice que Messi y Dybala son incompatibles en el campo, y eso habría que verlo. Con el tiempo se irán adaptando, supongo. Pero lo que es indudable es que la calidad que tiene Dybala es necesaria para Argentina, tanto como es la de Messi, y habría podido dar más de sí con Dybala, yo pienso que sí. Sobre el tema de Gonzalo Higuaín, de que haya jugado los últimos 10 minutos, yo apoyo a Sampaoli, porque Higuaín no es un jugador que expresamente te dé durante 80 minutos un rendimiento óptimo. Estoy totalmente de acuerdo con la formación que ha puesto desde el primer minuto Sampaoli. Y eso, yo pienso que incluso podría haber puesto a Dybala a mitad del partido y haber sacado a Messi para darle minutos, aunque sea. Pero bueno, él sabrá, porque él entiende a sus jugadores y él es el que está día tras día con ellos. Y lo que yo pienso es que Dybala es un gran jugador y esperemos que se adapte al equipo y dé su mejor versión en este Mundial. Exactamente, aunque es muy difícil que de un partido quitemos a Leo Messi, más con el resultado que se estaba dando. ¿Y tú qué piensas, Kevin? ¿Dybala podría haber tenido minutos y haber sido decisivo? Jugadores como Icardi, que ni siquiera está en esta lista de convocados de Sampaoli. ¿Qué piensas si hubiera sido el técnico de Argentina y viendo cómo se iba dando ese partido de 1-1, donde no habían Argentina estaba atacando bastante, pero quizás sin demasiadas ocasiones, y a lo mejor otros jugadores podrían haber abierto el partido, ¿no? No sé qué piensas, Kevin. Es verdad que Dybala podría haber sido decisivo, porque yo he visto partidos de Dybala en la Juventus donde en una jugada individual ha ganado él solo el partido. O sea, no es que los compañeros le hayan ayudado, sino de que él solo ha tirado del equipo y ha ganado un partido él. Y en este caso, a ver, Sampaoli es un gran entrenador. Tiene un gran currículum, si no mal recuerdo, ganó una Copa América con Chile también. si no pone a Dybala, tiene que ser por algún problema táctico. O sea, a lo mejor tácticamente no le conviene poner a Dybala. Ya sea, es verdad de que se comenta mucho esto, ¿no? De que Messi y Dybala son incompatibles porque son muy parecidos y tal. Pero, a ver, a mí me extraña. No sé por qué no pone a Dybala. A mí me extraña bastante. Creo que han jugado algunas veces juntos y la cosa no ha salido bien porque son dos futbolistas tremendamente parecidos y como que se tienen que mover en la misma zona del campo, entonces como que no le conviene para nada a Argentina y tácticamente es un destrozo poner a dos jugadores exactamente iguales. Sería como poner a Cristiano y a Neymar en un mismo once, donde Cristiano quiere ser extremo izquierdo y Neymar también, o sea, es inviable. A mí me extraña, sinceramente, pero... En fin, Sampoli sabrá. A mí no me disgustaron los cambios de Argentina, de todas maneras. Yo creo que acertó con la entrada de Banega y de Pavón. Luego la de Higuaín fue más discreta, pero lo cierto es de que ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que meter un 9 de que te las enganche de cabeza. Y de lo que había, yo pienso de que Higuaín, pues bueno, era lo mejor, ¿no? Que bueno, creo que a lo mejor se hubiera convocado Icardi, pues que si hubiera tenido más opciones en ese partido. No le puedo echar nada en cara respecto a los cambios porque yo los hubiera hecho también. Eso sí, creo que el equipo... no jugó del todo bien. A mi parecer, con esa plantilla tienes que jugar mucho, mucho mejor. Lo de Dybala seguirá siendo un misterio hasta que se retire Messi, porque no creo que hasta que se retire Messi Dybala sea titular. Y bueno, pasamos a otros partidos porque nos ponemos a hablar del deporte que más nos gusta y se nos pasa el tiempo súper rápido, así que vamos a ir pasando a ese Perú-Dinamarca. No sé qué impresiones te dio este partido, Javier, donde ganó Dinamarca 1-0, pero a mí me dio la sensación de que Perú mereció mucho más, aun con ese penalti fallado por Cueva, pero a mí me gustó muchísimo Perú, no me esperaba que hicieran tan buen partido, yo me esperaba que Dinamarca ganara con más facilidad o que dieran mejores sensaciones, pero yo creo que Perú no es que se mereciera el empate, sino yo creo que incluso... la victoria hubiera sido lo más justo. No sé qué piensas, Javier. Totalmente de acuerdo, David. Perú ha puesto el listón muy, muy alto en este partido. Durante la primera parte lo ha hecho francamente bien. A mí me ha gustado muchísimo. Ha sido superior a Dinamarca en ocasiones y ha luchado mucho por estar en el partido. En el borde de la primera parte ha tenido la ocasión para meter el 1-0 con ese penalti de Cuevas. Pero por mala suerte lo ha fallado. Y en la segunda parte, al principio, metía ese gol Jurari Poulsen y eso ha condicionado mucho al partido, yo creo. Poco después entraba Guerrero y las cosas cambiaban, por lo que noté yo. Paolo Guerrero se ve que es un jugador que nunca se da por vencido y que es muy hambriento de gol. Es el máximo goleador de la historia de Perú incluso. Y la verdad que me ha gustado mucho Paolo Guerrero, muy peleón, ha luchado hasta el final y me ha dejado con muy buenas sensaciones. Hubiese puesto un poco más de tiempo a Pedro Aquino, ya que era un jugador que parecía que iba a jugar muy bien, lo ha puesto muy poco tiempo, lo ha puesto unos minutos muy pocos, y yo pienso que si hubiese hecho los cambios un poco más pronto, incluso podría haber llegado a empatar el partido. Sí, un poco, a ver, Kevin, ¿qué piensas? Porque también es que a mí me sorprendió que el mejor jugador de Perú, en este caso Paolo Guerrero, aunque Farfán y Carrillo también son muy, muy buenos, y me encantó que no había visto mucho de él, no sé si lo vieron mucho, Advíncula, el lateral derecho, pero me pareció un pulmón, un jugador impresionante. Y no sé, quizás a lo mejor que entrara en el minuto 62 Paolo Guerrero me sorprendió, porque yo creo que podría haber sido titular y haber marcado el partido. No sé qué piensas tú de este Perú-Dinamarca. Hombre, a mí sinceramente, como comentaste antes, me pareció que Perú jugó mejor. Y yo creo sinceramente también que Perú mereció ganar. Pero lo cierto es que Dinamarca también falló en muchísimas ocasiones claras. Entonces, bueno, el resultado es justo, ¿no? Pero Perú mereció algo más. O sea, es que este es el típico partido de que te da pena porque piensas que el equipo perdedor ha merecido más, pero es que el equipo ganador ha hecho méritos para llevarse el partido. Entonces, me parece un poco injusto que Perú se haya ido sin nada en las manos, y bueno, también porque después de muchos años vuelven al Mundial, y recordemos que fallaron un penalti, ojo, antes del 0-1 de Poulsen, falló un penalti Cristian Cueva. En fin, me parece un poquito... Bueno, me parece justo el resultado, pero lo cierto es que Perú merecía más. Y lo de Paolo Guerrero, yo creo que fue una decisión táctica. O sea, porque, claro, yo creo que hizo bien el entrenador de Perú, el seleccionador peruano, porque con la entrada de Paolo Guerrero el partido cambió completamente a favor de Perú. Y creo que acertó con el planteamiento. Otra cosa es que luego el balón no entrara por lo que sea, pero yo creo que acertó con el planteamiento. Poco más que comentar, partido donde dominó Perú, creo, más que Dinamarca, pero la victoria se la llevó Dinamarca. En fin, esto es un mundial. Y no gana el que domina, sino el que las mete. Exactamente, y por cierto, Kevin, ¿tú piensas que, porque todos damos por hecho que Francia va a ser la primera de grupo y Australia la última, entonces este partido Dinamarca-Perú era el partido decisivo para que el equipo que saliera vencedor se clasificaba para octavos? ¿Tú crees que este Perú-Dinamarca con la victoria de Dinamarca ha sido decisivo y Perú ya prácticamente se puede ir despidiendo del Mundial? Sí, completamente, completamente, porque creo que Dinamarca ya, o sea, creo que es el primer grupo donde, bueno, no, el primero no, creo que en el grupo A también ha sucedido. Bueno, el segundo grupo donde dos selecciones del mismo grupo ganan, o sea, Francia tiene 3 puntos, Dinamarca tiene otros 3, yo creo que esto ya marca mucho el camino, porque ya no solo Perú no depende de sí misma, sino que depende, bueno, ya, sino que tiene que ganar los 2 siguientes partidos y esperar a que Francia o Dinamarca pinche. Si es verdad de que puede pinchar Dinamarca contra Francia o viceversa, o Francia contra Dinamarca, pero yo pienso de que Perú está más fuera que dentro, sinceramente. Y eso de que Dinamarca tampoco me ha dejado tan buenas sensaciones, pero es que en una fase de grupos donde solo disputas 3 partidos, me parece de que el primero es esencial. Y vamos a pasar al último partido del día de ayer, de 16 de junio, ese Croacia-Nigeria, en el grupo de Argentina, recordemos, e Islandia, donde ganó Croacia 2-0 a Nigeria. Y no sé qué sensaciones te dio este partido, Javier, porque a mí, sinceramente, me pareció un poco un partido en la misma dinámica que ha sido prácticamente todos los partidos del Mundial, en excepción de ese Rusia-Arabia Saudí, como comentaba Kevin, donde todos han sido muy igualados. Y quizás ha marcado esa pequeña más calidad que tiene Croacia con jugadores como ha sido Modric, que ha sido el autor del segundo gol. Y quizás eso ha marcado el partido, porque Nigeria ha luchado muchísimo y aunque quizás ha sido un resultado justo, no sé qué piensas, Javier. Bueno, opino que totalmente justo el resultado. Nigeria no ha dado tanto como yo esperaba, ya que Nigeria es una selección muy peleona. Los jugadores tienen mucha velocidad y explosividad. Y yo creo que ha faltado un poco más. Han jugado muy bien, eso sí, con los balones en largo y los pases al hueco. Pero es que Croacia ha sabido tapar muy bien esos huecos y esos fallos pequeños que ha tenido. El gol en propia de Tebo, yo creo que ya marcaba un poco la crónica del partido. Ese gol hizo que se viniera abajo Nigeria y que ya ponía pie y medio ya encaminado a la victoria de Croacia. En la segunda parte, Nigeria pudo haberse adelantado también, pero le faltó ese último paso para meter gol. Totalmente merecido el penalti que metió Modric. Estoy muy de acuerdo con la decisión del árbitro de pitarlo y sinceramente yo opino que Croacia es una gran selección y que en este partido en Nigeria pudo haber hecho un poco más, pero ni haciendo mucho más hubiese conseguido aunque sea el empate. Era una selección muy, muy, muy importante Croacia y era de las favoritas de este grupo, así que yo creo que es un resultado totalmente merecido. Y no sé qué pensarás tú, Kevin, pero Croacia ha sido una justa vencedora de este partido, pero no la vi con esa sensación de que le vaya a ganar Argentina, aunque con la misma sí, pero yo me esperaba una Croacia mucho mejor y no sé si incluso Nigeria puede hacerle frente a Argentina. No sé un poco que me comentes por encima lo que te ha parecido este partido y las posibilidades de cada uno para clasificarse a estos octavos del Mundial de Rusia. Hombre, yo creo que nos esperábamos más de todos, en general. O sea, nos esperábamos más quizá de Egipto, de Portugal, quizá un poquito más de España, de Francia, de Argentina, de Brasil, inclusive hoy. Creo que Croacia, bueno, creo que en esta primera jornada del Mundial los equipos no salen a dominar, sino a un poquito a calentar, ¿no? O sea, un poquito los preparativos, a empezar a, bueno, a entenderse entre los compañeros y tal, es verdad, que tenían un par de amistosos antes de empezar, pero lo cierto es que ninguna selección ha estado a la altura de las expectativas. Cierto es de que Croacia, nos esperamos todos mucho más de ella, pero se llevaron los 3 puntos, que es lo que al final importa. Decidieron en los pequeños detalles. A mí no me dejó tampoco un mal sabor de boca, porque creo que a mí me dejó la sensación de que con otro partido más ya veremos a la gran Croacia. Es más, la pasada Eurocopa Croacia cayó eliminada, si no mal recuerdo, contra Portugal, que fue la campeona. Entonces, creo que mucho cuidado con Croacia, porque siempre se le tiene como muy olvidada. Hablamos de selecciones como Brasil, como Alemania, Argentina, todas las grandes, pero incluso de Bélgica, pero pocas veces nombramos a Croacia. Y creo que es una selección a tener en cuenta, ¿eh? Ya no solo por el centro del campo que tiene con Modric, Rakitic y Kovacic en el banquillo, sino porque es una selección que juega muy bien. Y yo creo que hay que tenerla en cuenta. Respecto al partido, creo que sí, justo vencedores, ha sido la tónica habitual, partido igualado. Pero mereció ganar Croacia, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Y el primer partido del día de hoy, en el grupo E, que es el de Brasil, aunque luego comentaremos ese partido de la Brasil de Neymar y compañía. Y Costa Rica, pues, no pudo contra Serbia. No sé qué impresiones te dio este partido, Javier, donde a mí, sinceramente, Serbia me dio mejores sensaciones que, por ejemplo, Croacia o u otras selecciones. Yo me esperaba un poco más de todas las selecciones que comentaba nuestro amigo Kevin, pero de Serbia yo no me esperaba tan buen rendimiento y me han gustado mucho. Milinkovic Savic, por ejemplo, que es un futbolista, recordemos, nacido en España y que está sonando para muchos equipos, sobre todo dicen que va a ir a la Juventus, jugador impresionante, 1.92, que tiene una calidad buenísima. Mitrovic en punta ahí dando muchísima fuerza y calidad, y no sé, me ha gustado mucho Serbia. No sé qué piensas tú de este partido, Javier. Sí, opino que Serbia ha puesto el listón muy alto. Se enfrentaba a Costa Rica, que no era de las favoritas para este Mundial, pero ha dejado muy buen sabor de boca a Serbia. Me han gustado muchos jugadores, como tú has dicho, Milinkovic Savic, Matic y Tadic, por ejemplo, también. Me ha dejado que desear el Hajic, que era un jugador que a mí me gustaba desde hacía tiempo y esperaba que resolviera más en el partido. Ha estado muy desaparecido, ha tenido una o dos ocasiones buenas, pero aún así, Serbia ha jugado muy bien, ha tenido muy bien la posesión del balón y ha sabido anteponerse a jugadores de Costa Rica que suelen tener rapidez y ir a la contra muy, muy rápidamente. No entiendo por parte de Costa Rica que hayan puesto desde el principio a Ureña en vez de a Joel Campbell. Eso me ha empezado ya mosqueando un poco, y la verdad es que Serbia ha jugado muy bien. Ha tenido un poco de suerte en ese gol de falta de Kolarov, que se creía que la iba a centrar y le ha pegado directamente y ha sido un golazo. Me ha gustado mucho, la verdad, Serbia. Y si yo creo que si no llega a ser de esa falta, hubiese quedado el partido empate. Y por mala suerte, no porque haya jugado mal, la verdad. Exactamente. Y te quería comentar, Kevin, un pequeño inciso antes de que nos des tu opinión de esta Serbia. Que en la selección de Nigeria, como el otro día comentábamos, lo del caso de los porteros, de lo de Bono en Marruecos. El portero de Nigeria, Francis, es el portero del Deportivo Fabril en segunda B. Una cosa bastante curiosa. Y también el Deportivo Fabril tiene a un jugador en Panamá. Oye, pues bastante curioso, la verdad. Y que nos comentaras un poco lo que te ha parecido este Serbia. A ver si coincidías un poco con Javier, que quizás Costa Rica tendría que haber puesto a Joel Campbell, un jugador que tiene todavía 25 años, pero nunca ha conseguido asentarse en un equipo como titular. Ha dejado muy buenos destellos en el Betis, en el Arsenal también, pero no ha terminado de asentarse como titular en un equipo. Y si ya no lo consigues hacer en una selección como Costa Rica, sin tampoco desprestigiarla mucho, pero quiere decir mucho de este jugador. Y también que si no llega a ser por Keylor, yo creo que Serbia podría haber metido algunos goles más. Sí, es verdad. Al final Keylor siempre acaba siendo protagonista de alguna u otra manera en Costa Rica. Evidentemente porque su selección no es de las mejores. Ni tampoco propone un gran fútbol para mí Costa Rica. La pasada Eurocopa, perdón, en el pasado Mundial, que fue en Brasil, Costa Rica pues tuvo quizá ese factor sorpresa de que sorprendió a todo el mundo, pasando en el grupo de la muerte como primero, si no mal recuerdo, que le tocó Inglaterra, le tocó alguna que otra selección más potente y acabaron pasando como líderes. Bueno, no tenía muchas expectativas en el encuentro tampoco, Keylor como siempre protagonista. Me quedo más bien con lo bueno de Serbia que con lo malo de Costa Rica. Respecto a lo de Campbell, creo que, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo siempre en que en el primer partido tu jugador estrella, en este caso que es Campbell, que bueno, que no es su jugador estrella, pero es la referencia en ataque, está en el banquillo. Como ya pasó con Perú, con Pablo Guerrero, yo pienso de que no he hecho mal tampoco. O sea, pienso de que mientras lo saques, al final le vas a estar haciendo un favor a tu equipo. Es como cuando en el Real Madrid, la temporada pasada, jugaba Benzema y luego entraba Morata. Evidentemente tiene más gol Morata, pero meter un revulsivo de tanta calidad o con tanto gol fresco, creo que es muy bueno. Y sinceramente, creo que lo hubiera funcionado, pero en fin, al final, a veces este tipo de, por decirlo de alguna manera, de apuestas ya cuando queda poco, no suele funcionar. No siempre, pero bueno. Yo siempre estoy de acuerdo con este tipo de cambios, ¿no? Pero en fin, el partido no creo que tenga mucho que comentar. Son dos selecciones que, oye, al final, entre una cosa y otra, Serbia, si gana el próximo partido a Suiza, que es una final para Suiza, porque si pierde a Dios, pasan, creo que como, no como primero del grupo, pero sí que están ya matemáticamente en octavos. Y oye, podría ser ya la primera selección clasificada. Sí, la verdad es que sí, ya que con ese pinchazo que luego comentaremos de Brasil. Y pasamos a otro partido, al grupo F, donde no sé si Javier y Kevin compartirán mi opinión, pero ya sé que solo ha sido un partido lo que llevamos de cada selección, aunque algunas no han jugado, pero México ha dado la sorpresa, no solamente en el resultado, sino yo creo que está siendo la revelación de la competición, aunque como digo, solo llevamos un partido, pero si todos los partidos juegan como lo han hecho hoy, llegarán muy, muy lejos. Un partido donde yo creo que si hubieran tenido un poco más de acierto los delanteros de México, le podrían haber dejado bastante humillado a Alemania. Sí es verdad que Alemania al final dio un arreón muy fuerte y podían haber conseguido el empate o incluso ganar el partido, pero en las contras México pudo haber metido unos cuantos goles. No sé qué te pareció este partido, Javier, pero yo estoy increíblemente alucinado y con esta México. Sí, David, yo como tú estoy encantado con esta gran selección que es México, que ha demostrado hoy tener una gran plantilla y que todos los jugadores dan el 100% contra equipos tan grandes como Alemania, con la actual campeona del mundo. Y me ha sorprendido mucho jugadores como Irving Lozano, que es joven y ha podido dar la sorpresa a Alemania. La verdad que me ha encantado. Jugadores me han dejado un poco más que desear, como Chicharito, que me esperaba más decisión en la hora de meter goles. Él se ha quedado un poco parado cuando las ha tenido, se le ha retrasado el balón. Y la verdad es que me ha dejado un poco que desear, pero muy buen nivel por parte de todo el equipo en general y muy contento con la actuación de estos chicos. Alemania en la segunda parte pudo haber puesto el encuentro muy igualado, pudo haber empatado el partido, pero México ha sabido también muy bien cubrir los espacios atrás y cuando Alemania los encerraba atrás, ellos han sabido despejar los balones y no dejar que pueda darles un susto a Alemania. Me ha gustado mucho, la verdad, México. Me ha sorprendido mucho también Héctor Moreno, un partidazo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la alineación que ha decidido poner hoy el señor Osorio. Me ha encantado mucho, la verdad, México. Sí, bueno, a ver qué nos comentas tú, Kevin, de este partido de Alemania-México, donde también hay que destacar que ya está recibiendo críticas Joachim Löw, ya sea por no poner a Ter Stegen y poner a Neuer, y de dejar a un jugador como es Sané, que todos decíamos, bueno, deja fuera a Sané, pero tiene a jugadores tan buenos en Alemania que no creo que lo echen falta, pero hoy, se ha visto que con la entrada de Julian Brandt ha cambiado muchísimo el partido, como fue con Argentina la entrada de Pavón. Jugadores súper explosivos, y un jugador tan explosivo como es Sané, pues seguramente este partido podría haber cambiado. Y también comentarte un tema, a ver qué pensabas, que cada 4 años en Mundial normalmente Florentino Pérez suele fijarse en alguna estrella del Mundial, y aunque solo llevamos un partido, pero yo creo que la sensación está siendo, puede ser, Irving Lozano. Sí, es verdad que Florentino, casi que por tradición, en cada Mundial, bueno, cada vez que hay un Mundial, hace un fichaje galáctico. A ver, hay que esperar a ver cómo están los siguientes partidos, ¿no? Porque es verdad que Irving Lozano se ha hecho un partidazo, pero, a ver, no creo que de momento sea lo mejor que hemos visto en esta competición. He visto mejores cosas, aunque es verdad que Irving Lozano está siendo de lo mejorcito de este Mundial y de México. Respecto al partido, de decirte que no me sorprende la victoria de México, porque lo cierto es que Alemania no estaba dejando buenas sensaciones ya en los amistosos. Y bueno, la verdad es que yo, ya cuando empecé a ver el partido, me esperaba que podía ganar México. Y bueno, ya con la intensidad que estaba metiendo el equipo de Osorio, dije, bueno, es muy probable que gane México. Me esperaba, y me quedé esperando hasta que terminó el partido, esa reacción de Alemania. No la vi. O sea, si es verdad de que o sea, iban adelante, o sea, intentaban meter balones al área, intentaban pues atacar a la portería de Ochoa, pero les faltaba como un arreón, o como ese último pase, o como les faltaba algo, chispa, técnica, ganas. Al final se va a cumplir otra tradición en este mundo, no lo sé, pero puede ser, la tradición que está últimamente pasando, que es que la actual campeona se quede en fase de grupos. Ya pasó con Italia en el Mundial 2010, ya pasó con España en el Mundial pasado, y ojo, porque Alemania, tal como está jugando, se podría quedar en la fase de grupos, yo no digo nada. Y bueno, comentando el partido de México, a ver, no quiero quitar mérito a lo que ha hecho México, pero lo cierto es de que Alemania no ha sido la Alemania que nosotros conocemos, porque a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Estoy en la línea de tu primo, Chicharito no ha jugado bien, la verdad, se le veía como muy alterado, muy nervioso, falló pases muy... muy fácil, la verdad. O sea, tú comentaste antes de que incluso México podría haber ampliado la ventaja, sobre todo la segunda parte, de que es que ya ni bajaban los alemanes a defender. Y bueno, si Chicharito hubiera estado un poquito más avispado, a lo mejor hubiéramos visto tranquilamente un 0-3. Y no solo por goles suyos, sino goles que él hubiera regalado. En fin, sorpresa, porque no deja de ser una sorpresa, pero Alemania ya me lo estaba viendo venir. Otra cosa, lo de Sané, que lo comentaste ya por última instancia. Creo que sigue siendo algo inexplicable, ¿no? Porque es verdad de que sí, de que tú puedes decir, venga, vale, no voy a ponerlo de titular porque no es mi jugador, porque no estoy acostumbrado a jugar con él y tal, no estoy acostumbrado a alinearle, pero como mínimo convócalo. Porque hoy, por ejemplo, Müller no ha hecho nada. Hoy Müller ha estado ahí y ha hecho, bueno, hoy el que para mí el mejor de Alemania fue Draxler, evidentemente, porque ha sido el que todas las ocasiones de Alemania pasaban primero por sus botas. Özil tampoco estuvo acertado. Bueno, el mejor... Draxler junto a Kroos, porque Kroos también se hizo un partidazo brutal. Hoy a lo mejor en vez de Müller, si hubiera estado Sané, otro gallo hubiera cantado también. Pero bueno, poco más que comentar. Merecido ganador México del partido. Súper merecido. La verdad es que es muy complicado que Alemania se quede eliminada del grupo teniendo a Suecia y Corea del Sur, aunque con la imagen que ha dado hoy... ¿Eh? Sí, bueno, ojo con Suecia, aunque no está Ibrahimovic, pero... no creo que se quede fuera de grupo, aunque claro, con el fuera de esos octavos de final, pero no es de los grupos más fuertes. Y pasando ahora al último partido de hoy, esa iba a decir la mayor sorpresa de todas, pero es que ha habido tantas sorpresas desde que ha empezado este Mundial, y es este Brasil-Suiza, que no sé qué te ha parecido, Javier, pero un poco... parecido al partido de Francia, donde jugadores con muchas estrellas, con muchas ganas de hacer cosas, se adelantó rápido Brasil con ese espléndido golazo de Felipe Coutinho. Y luego Suiza, un equipo que parecía que no iba a hacerle mucha cara a esta Brasil, que con ese 1-0 en el minuto 20 iba a ser un pequeño paseo, y ha conseguido empatar el partido y ha sido una pequeña decepción esta Brasil. Incluso Neymar, iba a decir partido gris, pero por no decir otra cosa, porque para mí ha sido, no iba a decir de los peores, pero nada de Neymar. No sé qué piensas tú de este partido, Javier. Sí, bueno, coincido contigo. digo, Brasil a mí me ha gustado mucho, ha estado muy bien, ha puesto el nivel bastante bien en el partido, pero se esperaba más, en general se esperaba más de Brasil, se esperaba un resultado mucho más abultado, incluso ha sido muy superior en el partido de hoy, pero se esperaba aún más, más ocasiones, más rendimiento en el campo de Brasil. Suiza le ha plantado cara, también eso es verdad, pero Brasil tuvo casi toda la segunda parte para ponerse por delante en el marcador y no lo ha conseguido. No sé si será tema de la alineación, no sé si será los jugadores estaban un poco desorientados, pero me ha gustado mucho Coutinho, por ejemplo, pero a Neymar todavía le queda un poco más. Siendo uno de los mejores jugadores del mundo y jugar contra Suiza, se espera que haya dado mucho más. La verdad es que ha dejado que desear Neymar, pero hay jugadores como Coutinho que se esperaba menos que diera que Neymar, que en estos últimos partidos Neymar ha dejado un rendimiento muy alto. Y Coutinho ha dado la sorpresa hoy con ese golazo desde la frontal del área, increíble ese gol. Pero en líneas generales el equipo le ha faltado aún más de ánimo, por así decirlo. Y no sé qué te pareció este partido que viene, este Brasil-Suiza, y como comentábamos antes, el tema de lo de Florentino con Irving Lozano, yo creo que con el partido que ha hecho Neymar hoy, Florentino se está pensando el fichaje, porque partido muy flojito de Neymar, y no sé qué sensaciones te ha dado esta Brasil, porque a mí lo que he hecho en falta de esta Brasil es un jugador en el centro del campo creativo, donde España tiene para dar y regalar, que incluso jugadores se han quedado fuera de la convocatoria con mucha mucha calidad en el centro del campo, pero yo le he hecho en falta a Brasil un jugador en el centro del campo con esa técnica que puede ser Isco o cualquiera de estos, pero tiene a jugadores como Fernandinho, que bueno, de los del centro del campo es de los más creativos, pero luego tiene a Casemiro, súper defensivo, tiene jugador Renato Augusto también, Paulinho, aunque es llegador, pero le falta un jugador técnico ahí en el centro del campo para enganchar con esos tres cracks que tiene arriba. No sé qué te pareció este partido. Completamente de acuerdo con lo último que has comentado. Es verdad de que tiene excelentísimos jugadores arriba, Coutinho, William, Firmino, Neymar, entre otros muchos, como Gabriel Jesús, Douglas Costa. Pero es verdad de que le hace falta un jugador de creación, un Xavi, un tipo Iniesta quizá, aunque no Iniesta, sino algo más estilo Toni Kroos, ¿no? Un jugador de que te bascule la circulación de la pelota y tal. En fin, es verdad, es verdad. Lo cierto es que Coutinho está haciendo ese falso papel de creador y está un poco desaprovechado, las cosas como son. A pesar de eso, pienso de que para mí lo mejorcito hoy de Brasil ha sido Coutinho, ¿no? De lo salvable. Más que de lo mejorcito, de lo salvable. En fin, partido bastante curioso, porque es verdad que no sé si lo dijiste tú, Javier, creo que fuiste tú. Que tras el primer gol, creo que nos esperábamos un paseo de Brasil. Yo al menos me lo esperaba. Dije, bueno, ya está, este es el primero que va a caer de otros muchos. Pero claro, luego cuando empata Suiza, la historia cambia completamente. O sea, es dar una vuelta a la tortilla. Porque además luego Suiza, a pesar de que no ha hecho tampoco un partido brillante, pues ha estado bien repelegladita atrás. No cometía demasiados errores en el centro del campo. En fin, no hizo un partido brillante, pero lo cierto es que aguantó bien. Y bueno, comentando lo de Neymar, es verdad de que no ha hecho buen partido, pero no sé si os habéis dado cuenta de que ya, incluso lo comentaban los comentaristas de Telecinco, no estaba feliz Neymar, y es verdad, o sea, no se le veía alegre, no se le veía como suele el ser, ¿no? Hacer regates y tal, que yo pienso de que puede ser por dos factores. El primero de todos, que sale de una lesión, y el miedo a lesionarse, lo comentó hace poco además, y que no lo paraban de tirar. Es verdad de que Neymar es susceptible a tirarse, pero lo cierto es de que estamos hablando de un jugador bastante flaco, de que es que de una patada lo mandas a volar. Entonces, es normal de que Neymar se acabe cayendo. Es una pena porque hoy no hemos visto al mejor Neymar, que por eso, entre otras cosas, Brasil no ha conseguido ganar, porque si hubiera estado el Neymar de siempre, quizá la última falta, quién sabe si lo hubiera metido. Y otra cosa a destacar, que veo que nadie ha comentado, es que hoy se destapa la candidatura de Coutinho como líder de Brasil, porque hoy lo cierto es que Coutinho ha sido el, al menos para mí, aunque es verdad que ha ido de más a menos, ha sido el líder en ataque, al menos para mí, lo de Coutinho. vamos a ver qué tal. Yo pienso de que Brasil no tendrá mucha complicación para pasar de la fase de grupos, pero bueno, a lo mejor con la misma Suiza da la sorpresa y o Serbia y veremos qué pasa, pero bueno, yo creo que en principio no va a tener complicaciones. Sí, la verdad es que Coutinho, jugador que está parecido a lo de Isco en el Real Madrid, que en el Barça, aunque solo lleva 6 meses o de enero y no le ha dado tiempo de adaptarse con haciendo una pretemporada y tal, pero en Brasil se le ve súper suelto, ataca, viene a recibir y, como bien dices, está haciendo al menos un partido muy bueno, aunque sí, de más a menos. Pero vamos a ver. Y lo de Neymar, pues sí es verdad que no sé si se dieron cuenta, pero en el Mundial anterior, desde el minuto 1 que empezó Brasil, se le vio con un hambre impresionante a Neymar, que quería ganar el partido y, como bien dice, se le veía triste en el partido de hoy. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco en los siguientes partidos se le va quitando y va dando su mejor nivel. Hombre, es que influye también de que el Mundial pasado fue en Brasil, fue en su casa. Entonces, ganar el Mundial en su casa era como convertirlo en una leyenda, ¿no? O sea, casi a la altura de Pelé. Y bueno, mañana tenemos 3 partidos, como son el Suecia-Corea del Sur, Bélgica-Panamá y Túnez-Inglaterra, que más o menos así por encima es muy difícil, y más en este Mundial, pronosticar un poco lo que va a ser estos partidos, pero un poco que nos comenten brevemente para ya ir despidiendo este programa. ¿Qué les va a parecer este debut, sobre todo de Bélgica e Inglaterra? Aunque bueno, sin olvidarnos, como bien comentaste antes, Kevin, ojito con Suecia. Sí, mucho ojo con Suecia, la verdad. Porque yo lo vi contra Italia y me pareció una selección bastante seria. Un poquito al estilo un estilo Croacia, ¿no? Respetando también las distancias, salvando las distancias, pero muy similar al menos. ¿Y a ti qué te parecerá, Javier, los partidos de mañana, un poco el debut de Bélgica, Inglaterra, un poco qué es lo que te esperas de esos partidos y de Suecia? Bueno, yo espero que Bélgica ponga el rendimiento muy muy alto, ya que después de tantos años que Bélgica ha tenido una gran plantilla, pero aún ha faltado ese espíritu como equipo. Espero que Bélgica dé mañana todo de sí mismo y que demuestre que es merecedor de pasar a octavos de final. También se espera muchísimo de Inglaterra, ya que es una selección pequeña contra la que se enfrenta, como es Túnez. Espero que Inglaterra gane, si no abultadamente, con diferencia en el juego, aunque sea contra Túnez, ya que en este Mundial no se puede esperar mucho de los equipos grandes, porque ya hemos visto lo que pasa. Pueden haber sorpresas también con Panamá, ya que lo ha dado también Perú. Se espera que Panamá, a ver si puede darle ese pequeño susto a Bélgica, aunque yo tengo gran confianza en Bélgica. Puede haber sorpresas en ese partido, no sé qué pasará. Estoy deseando ver qué pasa mañana. Y en el Suecia-Corea del Sur, yo opino que Suecia es gran favorita porque es un poco como Islandia en el estilo de juego, de que son muy peleones y que no se rinden. Y a ver qué pasa, lo comentaremos en la próxima tertulia de Radio Esperantia. Sí, y no sé qué te parece a ti, Kevin, los partidos de mañana. En teoría, Suecia favorita contra Corea del Sur, Bélgica contra Panamá también e Inglaterra contra Túnez. Sí. Y es verdad, yo me esperaba un poquito más quizás de Corea del Sur. O sea, se está comentando mucho de que los amistosos los ha jugado mal, de que no es la mejor Corea del Sur que hemos visto. Yo me, o sea, espero ver algo mejor de la selección de Son, el extremo del Tottenham, porque creo que pueden dar una sorpresa. Yo veo, quitando el Bélgica-Panamá y el Túnez-Inglaterra, el Suecia-Corea del Sur muy igualado, porque bueno, yo creo que está más que claro que, oye, que puede ser de que pase algo extraordinario, pero dudo que Panamá dé una sorpresa a Bélgica y dudo que Túnez le dé una sorpresa a Inglaterra, aunque en este partido, viendo los antecedentes con Inglaterra, de que suele ser el equipo donde las selecciones pequeñas suelen dar más sorpresas, pero bueno, creo que quitando No creo que Túnez le vaya a dar la sorpresa a Inglaterra. Yo creo que va a ganar Bélgica, Panamá y creo que Inglaterra va a ganar a Túnez. El único partido que me deja unas dudas son Suecia y Corea del Sur, porque al fin y al cabo Suecia es verdad de que no está jugando mal, pero Corea del Sur tiene capacidad, creo. Creo que tiene jugadores incluso para ganar el partido, pero en fin, yo creo que yo pronostico un empate, por más que nada por no saber cómo van a quedar. Y bueno, si les parece bien a nuestros dos amigos tertulianos, Javier y Kevin, vamos a ir despidiendo el programa de hoy, la segunda edición aquí ya en las tertulias de Radio Esperanti en el Mundial de Rusia 2018. Y bueno, pues estamos hablando aquí un poco de lo que van siendo las jornadas y se nos pasa rapidísimo esta hora. Y encantadísimos con tenerte por segundo programa consecutivo, Javier, y esperamos tenerte muchísimos más y seguir disfrutando de tus opiniones en este Mundial. Muchas gracias, David y Kevin también. Estoy encantado de compartir mi opinión con ustedes y espero que sigamos nos pasando así de bien durante este Mundial. Y despedimos también a nuestro gran amigo Kevin. Encantadísimo de tenerte un día más aquí en Radio Esperantia y a seguir disfrutando del deporte que más nos gusta a todos. Por supuesto que sí, encantadísimo de estar aquí con ustedes dos y bueno, hasta la próxima. Y por mi parte, poco más que comentar. Me despido desde la realización. Estaba Fran J. Saavedra. Y nos vemos en la próxima tertulia aquí en Radio Esperantia, en el Mundial de Rusia 2018.